despierto entre sábanas que aún olían a ti. Suspiro y suspiro, miro a nada y solo pienso en ti. Y sonrío recordándote reír hacia vivo. Mi pecho para hoy de nuevo caminar. Hoy de nuevo caminar. Mi corazón siente frescura, siente por ti. Siente palomas que vuelan. Siente y siente, yo diría. Reciente, siente. Mi corazón siente frescura, siente por ti. Siente gaviotas que vuelan. Porque ni un segundo pasa sin recordarte a ti, solo a ti. Mi corazón siente frescura, siente por ti. Siente palomas que vuelan. Siente y siente, yo diría. Te siente, reciente. Mi corazón siente frescura, siente por ti. Siente palomas que vuelan. Siente y siente, yo diría. Te siente. Mi corazón siente frescura, siente por ti. Siente gaviotas que vuelan. Porque ni un segundo pasa sin recordarte a ti, solo a ti. Mi corazón siente paciente, te espera aquí, donde siempre te espero. Mi corazón desde siempre te espera, aunque a veces te siente. No pueda más. Mi corazón siente frescura, siente por ti. Siente palomas que vuelan. Siente y siente, yo diría. Reciente, siente. Mi corazón siente frescura, siente por ti. Siente gaviotas que vuelan. Porque ni un segundo pasa sin recordarte a ti, solo a ti. Mi corazón siempre paciente te espera aquí, donde siempre te espero. Mi corazón desde siempre te espera aquí, donde siempre te espero. Te espero. Mi corazón desde siempre te esperará, aunque a veces no pueda más. Mi corazón siente frescura, siente por ti. Siente palomas que vuelan. Siente y siente, yo diría. Reciente, reciente. Mi corazón siente frescura, siente por ti. Siente gaviotas que vuelan. Porque ni un segundo pasa sin recordarte a ti, solo a ti. Mi corazón siente paciente, te espera aquí, donde siempre te espero. Mi corazón desde siempre te esperará, aunque a veces no pueda más. Siente frescura, siente por ti. Siente palomas que vuelan. Siente y siente, yo diría. Reciente. Mi corazón siente paciente, te espera aquí. Como siempre, te quiero. Mi corazón como siempre te querrá.